variedad de sol. Y no había nadie que esperar, como algo que fue, que no sirvió. En el fuego de tu amor se quemó mi soledad. Como un viejo truco de ilusión, en mi seco pedregal fuiste lluvia y fuiste flor. Vino a mí la luz que me alumbró y ardió. Caricias y mi fe calentaban mi sudor. Me salvó tu boca sin querer, y en tus besos de dolor, sin quererlo me quemé. Cuando el sueño se hizo realidad y el hastío se adueñó de ti, como un viejo vino que dardó una tarde de mi abril, me obligaste a llorar. Lo que hube sembrado se agostó, canción vieja del amor, canción vieja de adiós. Lo que hube sembrado si agosto, canción vieja del amor, canción vieja de adiós. La la la la la la la, canción vieja del amor, canción vieja del adiós.